¿Estamos grabando? Sí. En el tono de do menor. Y no, no te hagas reírte. Vale, dale. ¿Y cómo? Tengo que grabar.